No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Tenía apenas 17 años de edad y cursaba el último año de la secundaria cuando se enteró que ocupaba el primer lugar en la lista de las 5 alumnas más feas de su colegio, el Holy Trinity en Estados Unidos. Se dio cuenta que muchos de los alumnos se reían de ella cuando pasaba, hasta que supo que se publicó una encuesta en línea de forma anónima en el sitio Straw Poll, donde su nombre figuraba como primer lugar. Linnell Cantwell confesó que se sintió muy mal, se sintió herida, pero no lo suficiente para dejarla callada, y ante el acoso escolar que sufrió, ella se mostró fuerte y segura de sí misma al publicar su postura. A la persona que creó la encuesta, las chicas más feas del 12º grado en Straw Poll, lamento que seas tan infeliz en tu vida como para tener que intentar derribar a los demás. A las personas que votaron por mí como la más fea, también lo lamento por ustedes. Lamento que no me conozcan como persona y hagan este tipo de cosas, escribió. Yo sé que no soy lo más lindo que hay para mirar. Sé que tengo barba de pera y que mi talla es extra larga, que no tengo una sonrisa perfecta ni una cara bonita. Pero de verdad lo siento por ustedes y no por mí. Lamento también que esta forma de entretenimiento se haya basado en hacer sentir mal al resto de las personas, que la gente no sea capaz de conocer a una persona antes de juzgarla. Que no nos veamos perfectas por fuera no significa que seamos feas, señaló Cantwell. Sí, de acuerdo con la psicología, existe una discriminación positiva y negativa con base en la apariencia física. Se genera a través de los esquemas que elaboramos a lo largo de la vida. Así, tendemos a aceptar y a juzgar positivamente a alguien porque encaja con el físico que hemos catalogado como atractivo. Y al contrario, tendemos inicialmente a alejarnos o a rechazar a aquellos con un físico etiquetado como desagradable o peligroso. Los prejuicios son de cierta forma adaptativos, ya que te protegen de posibles peligros, pero por otra parte también pueden ser claramente perjudiciales. Al guiarnos por ellos, podemos perder información, equivocarnos mucho, por lo cual es importante ir más allá del prejuicio inmediato e intentar actuar con la mayor lógica dentro de lo posible. Pero además, hoy juzgamos a la gente por lo que vemos, tenemos la increíble habilidad de prejuzgar a todo lo que se atraviesa en el camino, sin tener mayor información. Es como ver una pieza del rompecabezas, sin haber incluso intercambiado una palabra y luego señalarlo. ¿Cuántas veces has estado en alguna situación en la cual, sin conocer a alguien, ya te imaginas millones de cosas, tanto buenas como malas? Después del prejuicio viene la clasificación y la discriminación, es decir, el comportamiento negativo mediante el cual se manifiesta energéticamente y en tu conducta diferenciada hacia el resto del grupo. En este caso, hacia las jóvenes que pertenecen a la lista de las más feas. Linnell Cantwell fue lo suficientemente fuerte para salir adelante, pero ¿a cuántas más le sucede esto? Recuerda que cada persona es distinta y merece respeto. Todos tenemos historias diferentes que contar y con diversos puntos de vista, y cada cual con su propia verdad. Sé consciente al conocer una persona antes de emitir juicios. Si eres víctima de prejuicio, mantente firme y fuerte. Siéntete seguro de ti mismo y convencido de tus fortalezas. Cuando conozcas a una persona y te des cuenta de que ya la estás juzgando a priori, considérala tu maestro y abre el corazón para ver qué puedes aprender de ella. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.